Me afrontó y me dijo tira pa' atrás, quería que la retara. Por dentro de ella llevo mucho mala y lo refleja en su cara. Vive la vida con mucha felicidad, llega el fin de semana y no le importa nada. Con su amiga ella sale a vacilar, no se quiere amarrar, no le importa nada. Se dio conmigo que con ella soy igual, solo quiero una noche y nada. Así que dejamos la tarde aparentar, lo podemos hacer, no ha pasado nada. La conocí bebiendo una margarita y me engañó la inocencia de su carita. Dijo que el nombre me lo decía más ahorita, le di el número y me escribí emoji de diablita. Y ahora cuando me llamas por cámara, pa' frontear mi modelo al mes, su ropa cara. Me dijo que quería aprender que le llegara, le llegué y se me tiró encima pa' que la besara, yeah. Pupu, ey, yo somos igual. Vive la vida con mucha felicidad, llega el fin de semana y no le importa nada. Con sus amigas ella sale a vacilar, no se quiere amarrar, no le importa nada.